Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Mariposas en el aire. Mariposas en el aire. Un espacio dedicado a la educación inicial. Hola, en este espacio queremos saludar a los más pequeños, a las más pequeñas de las casas y a sus familias. En estos tiempos raros en los que no podemos vernos, a las señas del jardín se nos ocurrió encontrarnos por acá. Sí, acá, en la radio. Sí, acá, en la radio. Acércate, escucha con atención. Escucha con atención. Que en los próximos minutos vas a encontrar historias, descubrir canciones y resolver adivinanzas. Vamos a poder compartir información y curiosidades. Si a vos o a alguien de tu familia se le ocurre algo que quiera contar, aportar, nos encantaría escucharlos. Mariposas en el aire. Hola, mi nombre es Lorena y hoy les voy a compartir una poesía. Y dice así: gladiadores en acción, que el invierno ya llegó. No le tengo miedo al frío, la batalla comenzó. A jugar con las bufandas, flecos, rayas y un pompón. Orejas bien calentitas con un gorro de algodón. Atrapando al viento frío con mis guantes de color. Lana gruesa y suavecita que mi abuela me tejió. A saltar charcos de lluvia con botitas en los pies, un chaleco abrigadito del derecho y del revés. Gladiadores en la nieve, la montaña, la ciudad, nuestro escudo nos protege, empecemos a jugar. La autora de esta poesía se llama Cecilia Sabatilli. Mariposa la L. Hola, me llamo Andrés. ¿Quieres contarme? Un gato se comió un gato. Y era un gato chiquito. Entonces después se comió un diente. Y después chupó un jugo. Y después se echó a la cama. Y después se echó a perder. Y se convirtió en jugo. Y después en araña. Y después en humano. Y entonces después, cuando se convirtió en humano, siguió comiendo cosas feas. Y entonces ahí terminó la historia. Sucundé, sucundé, sucundé mawe, sucundé mawe, tita yawe, tita yawe, tita yawe, tita yawe, sucundé, sucundé mawe, Axelito lindo, lindo, amai sucundé, sucundé mawe, Axelito lindo, lindo, amai sucundé, sucundé mawe. Axelito lindo, lindo, tita yawe, doy sucundé mawe. Axelito lindo, lindo, amai sucundé, sucundé mawe. Axelito lindo, lindo, diri batai popo, sucundé mawe. Suru batai kekaiko, Axelito lindo, lindo. Lindo, lindo, amai sucundé, sucundé mawe. Axelito lindo, lindo, temo simba tumbili, llamo yo ni serere, a su buji sucun caribú. Axelito lindo, lindo, amai sucundé, sucundé mawe. Axelito lindo, lindo, amai sucundé, sucundé mawe. Axelito lindo, lindo, amai sucundé, sucundé mawe. Axelito lindo, lindo, amai. Tres jovencitos en Epuyén. Hace unos años atrás, tres jovencitos vacacionaron en el pueblo de Epuyén durante tres veranos seguidos. Se sentían maravillados por el lugar, sus montañas, ríos, vegetación, pero sobre todo lo que más admiraban era la amabilidad y cordialidad de su gente. Esas vacaciones habían sido las más entretenidas, divertidas e inolvidables gracias a las actividades que podían realizar. Pero lo que más les encantaba a ellos era disfrutar de las aguas transparentes y cálidas del lago Puyén. Siempre que estaban juntos, recordaban las experiencias vividas en esas hermosas vacaciones. Hasta que uno de ellos dijo: el próximo verano nos mudaremos a Puyén. Lleno de felicidad, el verano siguiente, con muchas expectativas, todas sus cosas y una carpa, llegaron a destino. Se instalaron en un camping del pueblo. Les esperaba un nuevo verano increíble. Continuaban los días disfrutando de las bellas atracciones del pueblo. Recorrían cada día un nuevo sendero en las montañas, donde era como entrar a un mundo mágico, por el sonido de las copas de los cipreses, maitenes y los radales, como así también el canto de los chucaos, el correr de los arroyos, los olores de la tierra y su vegetación, la variedad de colores que le proporcionaba la naturaleza. En unas ocasiones pudieron observar al majestuoso cóndor andino que abría sus alas como si los estuviera recibiendo. Los tres jovencitos también visitaron las ferias y disfrutaron de la fiesta de los artesanos que se realizaba todos los años en el mes de enero. También se hacían de amigos nuevos cada día. Al llegar la noche, volvían a descansar a su carpa. Esto ocurría día tras día sin notar que el verano pasaba y estaba por finalizar, y nuevas experiencias iban a vivenciar. El otoño llegó, y fue tal el cambio de clima que el vivir de esa manera ya no era tan divertido. Comenzaron a sentir el frío dentro de su carpa. La lluvia apareció y todas sus cosas mojó. El viento frío lo sorprendió y su carpa derrumbó. Los tres jovencitos, bajo este clima desconocido, se encontraban desconcertados y decidieron buscar ayuda. Por suerte, se habían conocido con un joven que trabajaba en el aserradero del pueblo. Él les consiguió madera y les ayudó a construir una casita a la orilla del río seco. Ya instalado en su nueva casa hecha de madera, no les preocupaba la lluvia ni el frío, ya que otro buen amigo le había regalado una salamandra para que se calefaccionaran. Ellos se encontraban felices, recordando el verano de lujo que habían vivido. Pero cuando parecía estar todo bien, la lluvia se intensificó, provocando deshielo en las altas montañas y dando forma a ese río que solo aparecía en los inviernos. Finalmente llegó el invierno, lluvia tras lluvia. El río seguía creciendo, sus aguas bajaban con todas sus fuerzas, arrastrando árboles, piedra, todo lo que había en su camino. Los tres jovencitos ya no estaban a salvo. Fue en un instante que este río se encontró de frente con su casa. La golpeó, la arrastró y finalmente la destruyó. Por suerte, los tres jovencitos habían corrido a refugiarse en un lugar más alto unos segundos antes. Los vecinos de Puyén, conociendo este suceso y haciendo honor a esa amabilidad y cordialidad, se acercaron a solidarizarse con los tres jovencitos y se ofrecieron para construir una casa a prueba de todos los cambios climáticos de la zona. Les contaron que era una permacultura y como todos podían ayudar, convocaron entonces a una minga, que es un encuentro de trabajo entre los vecinos. Así, todos juntos construyeron una casa de barro y como es tradicional en ese pueblo, festejaron comiendo un asado. En la ronda de amigos, el mate, las tortas fritas, las risas y las anécdotas no faltaron. Así fue que vino la lluvia, el viento y la nieve, la cual mojó, sopló y blanqueó, pero la casa de barro permaneció. Ahora los tres jovencitos no solo disfrutarían del verano en Epuyén, sino de toda una vida llena de aventuras en cada estación del año. ¡Bom, bom, bom! ¡Chacarera de jamón! ¡Bom, bom, bom! ¡Ojita y bobojón! Chacarera del jabón, bom, bom, bom, burbujita y burbujón, mucha espuma y burbujitas vamos a hacer, limpias mis manitos van quedando otra vez. Receta para aprender a volar. Para aprender a volar, debo seguir la receta. En una escoba montar y apuntar a las veletas. ¡Maestra Truja! Convertir perros en gatos. Vuelo a la luna. La luna tiene que estar sentadita en una estrella, y la estrella en una torre, y la torre en su maceta. Maestra Truja, picada a la tierra. Formación de ataque. Prepárense para quitarle el chupetín a un niño ahora. Para ser una gran bruja y volar solita y sola, hace falta ser muy mala y tener muy buena escoba. Para ser una gran bruja. ¡Para ser una gran bruja! Mariposa, la L. Quiero contar que cocino con M. Tortas. Panqueques. Slimes. Slime no es para comer. Es para jugar, que lo hacemos allá o a veces acá. Entonces después yo quería hacer como un arco iris. Pero todavía no se lo conté. Y entonces ahí... seguro que no quiero. Y entonces es un experimento nomás. Y si no nos sale, no hacemos más nada. Eso nomás. Difundió un sapito, difundió un sapito, difundió un sapito para mí. ¡Pling! Los sapitos dicen a difundió un sapito, difundió un sapito, difundió un sapito para mí. ¡Pling! Los sapitos dicen a difundió un sapito, difundió un sapito, difundió un sapito para mí. ¡Pling! Los sapitos dicen difundió un sapito, difundió un sapito, difundió un sapito para mí. ¡Pling! Los sapitos dicen Hechizos de Cecilia Pisos. Hechizo para los enemigos. Ajo ardiente, escarabajo. Jalea de musgo helado. Tres agujeros de pena. Dos pellizcos y un pinchazo. Con esta receta sale jarabe para los malos. ¿Y vos? ¿A qué jugás? ¿A qué jugás? En estos tiempos de estar adentro. Si querés contarnos, podés hacerlo. Graba un audio y mándalo acá, a la radio, al 917288. ¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer. ¿Qué verdad? Para jugar hay que desordenar. Me llamo Gaia y les quiero presentar qué hice ayer. Jugué con Pilar, mi amiga. Les estoy hablando a ustedes. A las atrapadas, digo a la mancha, a las escondidas. Y con mis gatos. Ya adopté a una mascota nueva. A un pedo. Era un pedo salchicha medio chiquito. Hércules. Bueno, ¿dónde duerme Hércules? En la cucha que nos regaló mi vecino. Le pusimos una sábana y allí duerme. Le dimos pocho y agüita porque se estaba cagando de sed. ¡Hey! Vamos a jugar. Que no quede nada. Nada en su lugar. No quede nada. Nada en su lugar. Les comparto unos chistes de El Curumahuida. Soy Inti. En un avión la azafata dice una alarma. Señores pasajeros, tenemos una noticia buena y una mala. ¿Cuál les digo primero? La gente responde a coro. ¡La mala! Y la azafata les responde. Se nos quemaron las alas. Y gritan todos los pasajeros. ¡No! ¿Y la buena? Nos quedaron las pechugas. Primer acto, sale un tomate. Segundo acto, sale una cámara de fotos. Tercer acto, sale el tomate posando para la cámara. ¿Cómo se llama la obra? Tomate, una foto. Que se me traba la lengua, que se me lengua la traba. Y que con tanto trabalengua que se traen, yo ya no comprendo nada. Así es que les cuento un cuento y ya. N con N, guitarra. R con R. Que rapito chuletan, la burreta timón del ferrocarril. Llueve en la montaña, llueve en el portón. Niña, no te mojes con el chapadrón. Ponte un paragüitas, ponte un paraguón. Niña, no te mojes con el chapadrón. Una viborita larga y finita se pasea en mi jardín. Tiene en la cabeza una campanita y en la cola un caracol. Todas las mañanas la veo en la ventana que yo tengo en mi jardín. Es larga y finita como una bananita y de nombre le puse una viborita larga y finita se pasea en mi jardín. Tiene en la cabeza una campanita y en la cola un caracol. Todas las mañanas la veo en la ventana que yo tengo en mi jardín. Es larga y finita como una bananita y de nombre le puse Din Din. Había una vez una niña que llevaba su brillante farol y cantaba alegremente. Yo voy con mi farol y mi farolito conmigo. Arriba brillan las estrellas y abajo brillamos nosotros. Entonces llegó el viento silbando y la lucecita apagando. ¡Oh! Exclamó la niña. ¿Quién encenderá mi farol? Pero por mucho que buscó, nadie apareció. ¿Qué es esto que tanto gruñe? Es el amigo oso. Querido oso, el viento apagó mi farol. ¿No sabes de alguien que pueda encendérmelo? No te puedo contestar. Tienes a otros que preguntar. Debo ir a descansar, dijo el oso. ¿Qué es lo que se desliza por la hierba? Es un listo y astuto zorro. ¿Me podría ayudar a encender mi farolito? Pidió la niña. Y el zorro respondió. De aquí te tienes que marchar. A tu casa tienes que llegar. Debo deslizarme y observar pronto un ratón quiero cazar. La niña se sentó en una piedra y llorando dijo: Nadie me quiere ayudar. Las estrellas la oyeron y desde el cielo le dijeron: Al sol debes preguntar, él te puede contestar. Al amanecer llegó a la casita de una hilandera. La niña abrió la puerta y preguntó: ¿Sabes el camino hacia el sol? Tengo que trabajar, dijo la hilandera, y los finos tengo que hilar. No te puedo explicar, ni tampoco acompañar. Y muy triste, la niña caminó y caminó bajo el sol. Al mediodía, llegó a la casa de un zapatero. Buenos días, querido zapatero. ¿Conoces el camino que lleva al sol? Y el zapatero respondió: Muchos zapatos hay que arreglar. No hay tiempo para reposar. No te puedo explicar, ni tampoco acompañar. Y muy triste, la niña caminó y caminó bajo el sol. Al atardecer, llegó a un monte muy alto. ¿Vivirá el sol allá arriba? Pero tampoco lo encontró. Y cansada de tanto andar, cerró los ojos y se quedó dormida. El sol había visto a la niña desde hacía tiempo. Y mientras ella dormía, se inclinó y encendió su farol. Entonces la niña se despertó y exclamó: ¡Oh, mi farol brilla de nuevo! Y levantándose, se puso alegremente en camino. Caminando y alumbrando, llegó a la casa del zapatero. El zapatero estaba triste en su cuartito. Se apagó la lumbre. Mis manos están tiesas de frío y no puedo arreglar zapatos, le dijo. Yo te encenderé de nuevo la luz, dijo la farolera. El zapatero calentó sus manos y siguió martillando y cosiendo. Caminando y alumbrando, llegó a la casa de la hilandera. Mi luz se apagó, dijo la anciana. Ya no puedo seguir hilando. Yo te encenderé de nuevo la luz, dijo la niña alegremente. El cuarto se iluminó y la hilandera siguió hilando finos hilos. Caminando y alumbrando, llegó la niña de vuelta al bosque. Todos los animales se despertaron por el resplandor. El zorrito humeó y miró la luz con mucha curiosidad. El oso gruñó y se acurrucó en su cueva de invierno. La niña se fue alegremente a casa, cantando: Yo voy con mi farol y mi farolito conmigo. Arriba brillan las estrellas y abajo brillamos nosotros. Mariposas en el aire, un lugar lleno de rondas. Rondas del jardín a tu casa. Rondas con amigos, rondas con amigas, rondas para compartir, rondas para reír, rondas para disfrutar, acá en Mariposas en el Aire. Eso mismo te queríamos cantar. Vemos en el bosque mientras que el lobo no está. ¿Lobo está? ¡No! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Un cuento muy sabio. Los consejos de Degus. Aunque en el bosque aún hacía un poco de frío, ya había llegado la primavera y los jóvenes diplodocos de la manada habían crecido mucho. Todos sentían un gran afecto por Degus, el ejemplar más anciano.